Bueno, volvemos al estudio en Estación Latinoamérica, ya llegando al final del programa, pero como decíamos con Jera de Marcha Noticias, el tema más importante en nuestra América en esta semana se está haciendo la situación de los 43 jóvenes secuestrados en México. Se cree que por las fuerzas de seguridad, por eso estamos en comunicación con Martín de la Asamblea de Mexicanos en Argentina para charlar sobre la situación y las novedades al respecto. Martín, ¿nos escuchás? Sí, hola compa, los escucho un poquito bajo, pero ahí, bueno, más o menos, ustedes cualquier cosa me gritan. Bien, ahí. Sí, hago una corrección, Dale. soy Martín Cuevas de un espacio de acá de Argentina, En Busca de los Guerreros de la Paz, y que fuimos invitados a la Asamblea de Mexicanos en Argentina. Buenísimo. El fin de semana organizamos una actividad internacional, donde participamos varios colectivos a través de videoconferencias. Y vinieron estos compas de la asamblea y bueno, nos invitaron para hoy. Y bueno, básicamente lo que están haciendo ellos es, había gente, una compañera del Frente de Santillano, no Sí, recuerdo ahora el nombre, Natalia, y creo. están invitando a participar a organizaciones para ver si desde Argentina, las distintas organizaciones y espacios, podemos solicitar a la Cancillería Sí, que tome una posición ante el tema, ¿no? Por lo menos, exactamente. ¿no? Si no me equivoco, Martín, la semana pasada desde ese espacio se realizó una movilización a la Embajada de México y la medida que sacan hoy, vos nos decís que es la de ir a la Cancillería Argentina para un pronunciamiento. Claro, exacto. La semana ¿Cuándo? pasada, sí, yo ahí no estuve, pero nos contó ahí una compañera de la asamblea que sí hubo una movilización a la embajada, que fueron más de 200 personas, Bien. distintas organizaciones, y bueno, para ellos fue bastante convocante a cómo venían. Claro. Y lo que están haciendo ahora, están como en una pre-etapa de elaborar alguna especie de documento, no se sabe si por ellos o por distintos espacios de acá, de Argentina, Claro. que le soliciten a Cancillería que de mínima se posicione sobre el tema, Claro. ¿sí? Se dijo también, bueno, que se rompan relaciones con México, pero bueno, Claro. de mínima se planteó que Argentina se posicione por el tema, ¿sí? Sí. Martí, esa fue la única medida que se tomó para hoy, pero te quiero preguntar sobre la situación. ¿Qué se sabe de estos 43 estudiantes? Y si hubo novedades, la semana pasada las noticias que teníamos eran que habían encontrado casi 30 fosas, pero que en ninguna estaban los cuerpos de estos estudiantes. Al día de hoy, ¿qué novedades hay desde México? La información que tenemos es más o menos la misma. Siguen encontrando fosas comunes. No, no. La correlación a eso es que el gobierno de México no está dejando realizar los estudios de los cuerpos que encuentran en las Claro. fosas. Entonces, Wow. ahí hay una intencionalidad también, ¿no? Por parte del Estado mexicano. De hecho, viajaron especialistas de acá a Argentina, Claro. Especialistas en estudio de ADN y hasta la semana pasada no los habían dejado de trabajar todavía. Lo que sí nos comentaron la gente de acá de la Asamblea de Mexicanos es que la gente en Guerrero, la Asamblea de Ayotzinapa en Guerrero está muy movilizada y está saliendo a tomar supermercados, aeropuertos, Claro. corte de ruta, paros programados por parte de los estudiantes, los docentes. Está muy, pero muy, muy, muy, muy movilizado. Qué bueno esto que contás, Martín, porque en general no llega la información, digamos, a través de los medios. No se están conociendo estas acciones en reclamo del esclarecimiento de esta situación, que es trágica, ¿no? Que no es nueva. La semana pasada hablábamos de números en México, y la verdad que es increíble, pero la impunidad de esta última acción de los 43 estudiantes desaparecidos es muy grave. Lo que te quiero preguntar es qué podemos hacer para acompañar esta lucha, además de esta acción que se viene pensando con la Cancillería, ¿qué más podemos aportar para colaborar en esta causa? Y yo diría de mínima, también se habló acá, y hablar con, ya no hablemos a nivel de organizaciones, hablemos con todas las personas que podamos. Claro, que claro. En México está habiendo casos de desaparecidos y terrorismo de Estado en democracia. Claro. Empecemos por ahí, ¿no? Por lo chico. Y después de lo grande, bueno, ustedes son un espacio grande, o sea, con bastante referencia. Como les dije, había una compañera acá de ustedes que está trabajando en eso y, bueno, está trabajando en las acciones, ¿no? En las acciones conjuntas. Sí, exactamente. Humildemente eso. Bueno, como te dije, nosotros también impulsamos una carta, en 4 días la firmaron 500 uh-huh. personas y organizaciones de todo el mundo. Realizamos esta actividad el fin de semana. Todo lo que pueda hacerse suma y sirve para darle visibilidad, ¿no? Y que no es un hecho aislado en México ni en otros países de la región, ¿no? Exactamente. O sea, hay terrorismo de Estado, hay estados militarizados, hay un interés por los territorios, se quiere bajar mensajes a los espacios de con alto grado de militancia. Entonces, todo eso, ante todo eso tenemos que reaccionar, me parece. Exactamente. Ahí, Martín, lo mismo que hablábamos la semana pasada con otro compañero en esta misma situación, por supuesto cuentan con FM Che Barracas para difundir cualquier noticia o cualquier necesidad que se tenga en pos de ayudar a dilucidar y acompañar esta lucha. Cuentan con este medio de comunicación y con la espalda de la organización también acompañando esta situación. Bueno, muchísimas gracias, compa. Lo vamos a tener informados ahí, vamos a ir circulando las noticias que lleguen. Dale, muchas gracias, Martín, estamos en comunicación con esta situación. Un abrazo fuerte. Un gran abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Chau.